los que comen al estilo frente a mi ventana. Gritan, ven, fumo, fuman, costo, pero siempre dicen buenos días por la mañana. En la calle rugen los coches, pero no más que el vecino. Tengo que hacer o no hacer algo para no volverme loco o volverme cuerdo. Calor ya está aquí o ya se fue y no te dejará hasta que seas un trapo sucio. He comprado 6 litros de cerveza y 3 cuartos de vodka barato, pero no es suficiente, nunca es suficiente. El sudor elimina el alcohol en sangre. Echo de menos las 4 y 20 y las puertas cerradas, cerraditas con llave. Somos clase alta.